¡Vámonos que nos vamos! Con este aire de callejón de barrio, las verdaderas estrellas de la radio. Si no lo pillas no te enteras de nada. La radio número uno de diversión funcional. ¡Échale papa! ¡Claro! ¡Échale papa! ¡Échale papa! ¡Dice! Yo, si quieres luchar por un sueño, si a veces te sientes pequeño, ¿quién dijo miedo llegar y al final? ¡Échale papa que esto empieza ya! ¡Échale papa! Juanvi, Juanvi. Hola. No toques a Carlos, si no eres toco, tú. No toques. Si eres tú, bienvenido. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo andas, Juanvi? Muy bien. ¿Cuánto tiempo llevas ya sin venir al programa? Bastante tiempo. ¿Este programa que se llama? Onda Merlín. No, échale papa. Ay. ¿Y la emisora, pues? Onda Merlín. Tenemos un montón de gente aquí en el estudio, ¿eh? ¿Quién tienes al lado de compañeros que te van a acompañar en este día de hoy? Que ¿sabes qué día es hoy? 7 de junio, ¿no? Tal cual. ¿Quién te acompaña este 7 de junio? Pedro, Carlos, yo, Gemma. Y ahora vamos a ir presentando poco a poco, porque tenemos el estudio un llenazo absoluto, ¿eh? Como en el fútbol, ¿no? Absoluto. Venga, ya dando una pistilla, ¿no? Una pistilla. ¿Tú sabes la página web donde pueden las personas que están escuchando teclear y ahí salen los 219 programas con el de hoy, en 8 temporadas. 219. ¿Qué tiene que poner el oyente para que salgan todos los 219 programas que hemos hecho hasta la fecha? Poner la página web www.echalepapas.org. Joder, qué bien, ¿eh? Ya con eso... A la primera. Mira, vamos a hacer una cosita. Vamos a poner un pequeño audio, una cancioncilla, porque tenemos ahí tanta gente en el estudio, tenemos tantas preguntas, que cuanto más rápido vayamos, mejor, ¿verdad? Vamos a dar un pequeño indicativo para que, a ver si quien está escuchando sepa de qué va este programa. Pasado 29 de mayo, el Rayo Vallecano cumplió 100 años. Hoy, Echale Papas, vamos a repasar su historia y qué caracteriza a este club del barrio de Vallecas, en Madrid. Nos visita el periodista Ignacio Pato Javier Sierra, junto Lázaro Rodríguez de la Peña, Discarrayo, además de los veteranos jugadores de Rayo, Benito y José María. Muy buenas a todos y bienvenidos a este programa. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Desde cuándo sois de Rayo Vallecano? Bueno, yo... empecé a conocer al Rayo profundamente en 1957, 57, 58. Yo era un niño entonces, porque había nacido en 1950, era vecino de Vallecas, vivía justo al lado del campo del Rayo y aprovechaba todos los momentos libres que tenía y los no libres para meterme en las instalaciones del Rayo. De ahí, pues, nació una afición intensa hacia el fútbol. Y bueno, pues mis sentimientos se fueron poco a poco introduciendo en ese campo del Rayo. A partir de ahí he hecho muchas cosas en el Rayo. Ahora mismo tengo 73 años, pero todavía sigo con el Rayo en mi interior, en mi corazón. ¿Por qué? Porque son muchos años en esa andadura y ya os he dicho que, bueno, después si hay preguntas, pues podremos ahondar qué es lo que he hecho concretamente en toda esa historia en el Rayo Vallecano. Yo soy Lorenzo Benito, pues conocí al Rayo pues con 8, como dice José María, 8 o 10 años, cuando mi padre me llevaba al estadio, porque yo también he nacido y vivía pues a unos 500 metros del estadio. Hoy en día se llama la Asamblea de Madrid. Y bueno, pues poco a poco le vas cogiendo cariño al equipo de tu barrio, donde has nacido, y luego tuve la gran suerte pues de encima defender esa camiseta de mi barrio. Por lo tanto, estoy muy orgulloso de ello. Y luego ya con el tiempo o las preguntas podré deciros muchas más cosas. Buenos días a todos. Soy Lázaro Rodríguez, vicepresidente de la Peña de Discapacitados del Rayo Vallecano. Yo hace 25 años pues tuve un accidente y me fui a vivir a Vallecas. Entonces pues empecé yendo partidos, me fue enganchando poco a poco, que hasta el final pues llevo más de 20 y tantos años siendo abonado del Rayo. Es algo que lo va absorbiendo tu cuerpo como un vicio, como una droga, y al final es que todos los fines de semana hay que visitar al Rayo, apoyarle y todas las cosas que tiene el campo del Rayo. Ya no es ir a ver el fútbol, sino es el antes y el después del partido, la gente. Es como una gran familia. Javier Sierra, y he pasado por diferentes estamentos del Rayo. Desde jugador, entrenador de la fundación, ahora presidente de la Peña Disca Rayo. Y llevo en Vallecas, porque como siempre las mujeres te llevan donde quieren, y me casé aquí en Madrid y me vine a vivir porque soy de Santander, y desde ahí pues me enganchó el Rayo, pues Peñalba, José Luis Martín y varias personas más dentro del Rayo. Ya luego seguiremos contando alguna cosa más. Buenas, otra vez. Yo realmente creo que me enganché o me considero aficionado del Rayo desde que lo conocí, que fue de niño. Yo no soy de Vallecas, pero soy de muy cerquita, del barrio de Moratalaz, que está al lado también. Y de, en realidad mi colegio lo separaba solo un puente de la calle Sierra Toledana, donde estaba antiguamente el Cine Garden. Pues justo al cruzar Moratalaz, ahí estaba mi cole. No es Vallecas, pero yo siempre digo que Moratalaz y Vallecas, de alguna manera, somos primos hermanos, ¿no? Por así decir. Y yo recuerdo de niño el ascenso del 89, cuando estaba Felines, de entrenador, jugadores como Argenta, Férez, Cota. Bueno, un equipazo realmente. Y yo ahí conocí lo que era el Rayo. Yo hasta entonces no sabía muy bien lo que era el Rayo. Era un niño, yo tenía 7, 8 años. Y ahí pues descubrí que había un equipo, pues eso, en mi ciudad, no de mi barrio exactamente, pero de muy cerquita, a unos metros, bueno, a unos cientos de metros, ¿no?, del estadio. Y desde entonces. Y luego además yo vivo en Barcelona en los últimos años y me he dado cuenta últimamente de que el Rayo también me hace sentirme, bueno, como menos nostalgia de mi ciudad y de mi barrio, tanto de Moratalaz como de Vallecas, como de mi gente. Entonces, para mí también el Rayo es una forma de estar conectado a mi infancia y a mi gente. ¿Qué diferencia tiene el Rayo a otros equipos? Realmente, para contestar a esta pregunta, pues habría que conocer el interior de todos los equipos. Lo que sí te puedo decir es que el Rayo pues es un equipo muy familiar, primero porque era un equipo de barrio, no era un equipo de una gran ciudad. Entonces todos los que vivíamos en el barrio pues nos sentíamos muy identificados con él. Es una base muy importante para hacer de un equipo algo tuyo. Si aparte de eso, de esa cercanía física que teníamos, todos tus amigos, compañeros, vecinos, pues eran también de la misma posición que tú, porque todos queríamos que el Rayo pues fuera un equipo mejor, que ganara muchos partidos, queríamos estar muy cerca del Rayo, pues entonces todo mucho más fácil. Si ese mismo sentimiento lo tienes con otro equipo, por ejemplo, pues de la ciudad de Madrid, como puede ser el Real Madrid, el Atlético de Madrid, pues también puedes adquirir un sentimiento íntimo, pero lo ves un poco más lejano. El estadio no está al lado de tu casa. Los jugadores no los ves a menudo. La posibilidad que tienes de estar cerca de tu club es bastante diferente. Por lo tanto, creo que eso es fundamental. Y como dice el refrán, el roce hace el cariño. A base de rozarte con esas costumbres, y ver siempre el estadio cerca de tu casa, pues entonces te anima cada día a estar más cerca de él y a tratar de apoyar al club de fútbol pues como si fuera algo tuyo. Es una cuestión que es difícil de explicar a veces, pero los sentimientos son así. Te tira el Rayo. ¿Por qué? Porque es cosa tuya. Bueno, ya después de todo lo que ha dicho José María, pues ya es bastante complicado, pero voy a contar anécdotas de mi época, cuando yo empezaba en el Campo Viejo de Vallecas, que la gente pues se comía allí los bocatas, la bota de vino, se hacía en el fondo de la parte, bueno, depende de cómo se mire el estadio, si es de la Avenida de la Albufera, a la izquierda había una pequeñita grada, y en esa pequeñita grada estaba jugando y me acuerdo de que había gente que cocinaba, o sea, y eso es impensable hoy en día, pero eso son anécdotas. Y luego, como no estaba todavía el metro de Portago ni en Numancia, se paraba el metro en Vallecas. ¿Qué ocurría? Pues veías, bueno, yo si alguna vez no jugaba, pues me encantaba ver a la gente desde el puente de Vallecas hasta el estadio de Vallecas. La gente subía pues todo con su bufanda, sus gorritas, sus bocatas, en fin. Son anécdotas que ahora pues son impensables en un campo de fútbol, aunque haya ese tipo de bocatas, pero Vallecas es diferente, porque la verdad yo no creo que haya ningún equipo en todo el mundo, que yo creo que yo soy de la agrupación deportiva Rayo Vallecano, que representa un barrio. Hablar de su afición. Pues puedo decir que la afición del Rayo pues puede ser, no voy a decir que sea la mejor del mundo, pero una de las mejores aficiones del mundo, por supuesto, porque somos poquitos, pero animan a los jugadores y el campo toda la vida. Yo cuando empecé a jugar en el campo, eso de ver todos los domingos el estadio lleno, hablo antiguamente, que ahora también, y la gente nunca ha defraudado. Creo que la afición de Rayo es una afición maravillosa y que anima mucho al equipo. La afición del Rayo, yo nunca lo he visto, lo que he visto. Yo cuando vine de Santander y la primera vez que entré en el Estadio Vallecas, me quedé alucinado, porque nunca había visto esa comunión, ese respeto jugadores hacia afición, afición hacia jugadores, el ser tan cercanos. ¿Y la diferencia que hay con otros equipos? Pues yo creo que es la comunión que hay, jugadores, plantillas, directiva, todos los empleados del club, yo que he pasado por diferentes etapas, somos todos una familia, como decía José Mari. Y la afición, pues es la familia, cuando nos unimos todos el día del partido es como el día de Navidad, donde nos juntamos toda la familia y lo pasamos en grande. Sufrimos cuando pierde, nos alegramos cuando gana, y no es que como dice el speaker, igual es la mejor afición del mundo. Para mí sí lo es. Y luego hay una cosa, bueno, creo que la ha comentado antes José Mari, que a mí me parece que es la clave de por qué el Rayo es diferente, que es el único equipo de barrio que está en primera división, que está en la élite de la Liga Española, que es una de las ligas más importantes del mundo. Y todos los clubes se han fundado en un sitio, pertenecen, digamos, en su origen a un barrio, a una zona, a un distrito, etcétera. Pero el Rayo Vallecano, 100 años después, sigue manteniendo esa comunión, ¿no? Como decía él también ahora. Y eso, si nos ponemos a pensar en otros equipos de no solo de España, sino de todo el mundo, yo creo que no hay equipos así al nivel del Rayo, que es que a veces se nos olvida lo importante y lo bonito que es que tenemos al Rayo Vallecano en primera división. En estos 100 años, ¿cuál ha sido el mejor momento que habéis vivido del Rayo? Normalmente en el fútbol los mejores momentos los marcan los resultados. Y lógicamente, si los resultados son buenos, pues los marca también los ascensos de categoría. Yo creo que eso en el mundo del fútbol, que es un deporte, pero es un deporte que está hecho para ganar. Hay gente que dice, lo importante es participar. Sí, pero lo que te deja muy contento, es ganar. En el fútbol no ganan los dos equipos que compiten. Solo gana uno. Se puede empatar también, con lo cual quedan en tablas. Pero lo que hay que buscar siempre es ganar. Y si ganas, y para ganar es meter un gol más que el contrario, esto te llena de felicidad. Todos los que hemos sido futbolistas, entrenadores, hemos participado en competiciones, lo que queremos con nuestro esfuerzo, nuestro sacrificio, nuestro trabajo, es que al final se traduzca en un resultado positivo. Esto no va en contra del fútbol de formación. El fútbol de formación se dice lo menos importante es el triunfo. Lo que hay que hacer es realizar una actividad, competir, y lo menos importante es el resultado. Para el fútbol de formación, evidentemente, es muy importante para iniciarse en la vida deportiva que se practiquen distintos tipos de deporte. Se puede hacer fútbol, baloncesto, atletismo, cualquiera. Luego, al final, nos decidiremos, como deportistas, con cuál nos quedamos. ¿Cuál es el que nos gusta? Pero, insisto, después del fútbol de formación, y ya en muchas etapas de formación también se lleva el resultado como primer objetivo, lo que se busca normalmente es el triunfo. Y el triunfo, además, yo creo que te da ánimo para seguir trabajando más. La vida, para todas las personas, para unas más que otras, a veces es muy dura. Pero si en la vida tú vas obteniendo resultados, eso te va animando para buscar un resultado superior, para buscar un escalón más. Y entonces ese espíritu de superación, eso te lo da muchas cosas y, entre otras, los resultados. También es cierto que en la vida te tienen que animar, aunque los resultados no sean buenos. ¿Pero para qué? Para obtener un resultado mejor. Entonces, todo esto yo creo que sería una cuestión de mucha discusión, de mucha filosofía, pero yo estoy totalmente de acuerdo en que el fútbol es muy bonito y es más bonito todavía cuando se gana. Por lo tanto, momentos importantes, cuando has ganado un partido, Y cuando estás en etapa de formación, puede decir, cuando has mejorado una situación anterior. Es decir, si tú como jugador en ese periodo inicial estás intentando aprender cosas y ves que un día aprendes una y otro día aprendes otra, aunque no ganes el partido, quizá te puedas sentir confortado por el hecho de que estás mejorando. Lo que pasa que después ya la competición te obliga a que busques el resultado. Y siempre y cuando lo busques en buena lid, es muy sano y muy gratificante. Bueno, para mí, uno de los días más bonitos fue cuando el Rayo ascendió a Primera División la primera vez, claro. Había estado en segunda y en tercera, pero no había estado nunca en Primera División. Y eso fue una gran satisfacción. Aunque años anteriores estuvimos a punto de ascender. Un partido deportivo de La Coruña, Rayo Vallecano, que perdimos 1-0 y nosotros con el empate pues habíamos ascendido. El entrenador era un tal Enrique Orizaola, que luego estuvo entrenando al Barcelona. Y otro día para mí también muy importante, cuando nos fuimos al famoso Vallehermoso, que algunos compañeros dicen que no, pero yo soy de los que dicen que era un patatal. Porque allí la verdad que como campo de atletismo que era, mantenernos durante 4 años, pues para mí eso fue algo muy bonito y la gente no recordará eso, pero yo recuerdo a todos mis compañeros, los entrenadores que he tenido, y siempre nombro lo mismo, a Carlos Álvarez del Villar, el primer preparador físico que tuvo el Rayo, que fue el que ha abierto la puerta a todos los equipos de España y a todos los preparadores físicos en España. Y podemos decir que el Rayo fue el primer equipo que tuvo un preparador físico. Y entonces tuvimos, bueno, pues en cierto aspecto mala suerte. Lo que pasa es que no bajamos de categoría. Nos tocó una promoción del descenso. José María hablaba que lo bonito es eso, cuando ganas, ¿no? Pero también en los momentos difíciles y superar esos momentos difíciles, para mí también es una gran satisfacción, una gran alegría. Nadie se acuerda de que jugamos contra el Langreo, allí empatamos a 0 y en Vallehermoso ganamos 5-1. Entonces, ¿qué ocurre? Para mí ese día fue también maravilloso. Esos 4 años que estuvimos nosotros en Vallehermoso, pues todos los jugadores éramos una piña, éramos muy amigos y nos llevamos de maravilla. Y ese sufrimiento de la gente que tenía que ir desde Vallecas, desplazarse hasta Vallehermoso en autocares y si no hay coches propios, en el metro, pues también eso es digno de alabar. Por eso también digo que para las cosas difíciles, cuando se superan y se consigue el objetivo, creo que también es una gran satisfacción. Bueno, pues yo he vivido momentos muy bonitos en el Rayo, mucha emoción, pero un caso que me pasó con el entrenador Sandoval, cuando estaba en el Rayo Vallecano, pues yo, como os he comentado, soy vecino de Vallecas, soy una persona con diversidad funcional, y una noche me desplazaba a una farmacia de guardia con mi coche a comprar un medicamento. Entonces aparqué el coche en la puerta de la farmacia y abrí la puerta del piloto y me puse a montar la silla. Entonces venía un señor, eran más de las 12 de la noche, vino un señor andando por la acera, me vio que estaba montando la silla, se acercó a mí y me dijo, dice, ¿vas a ir a comprar algo a la farmacia? Dice, porque así te evito que montes y desmontes la silla. Cuando me di cuenta que era el entrenador Sandoval. Entonces me evitó que montara y desmontara la silla, se acercó a la farmacia, me compró el medicamento y me lo trajo. Para que veáis que el Rayo es una gran familia, dentro del estadio y fuera del estadio. Pues los mejores momentos que he vivido eran segunda B, cuando el gran Pachón, no se me olvidará el temporadón que hizo, subimos con Llorens, con Michel, con toda la plantilla, y luego el día del tamudazo. Lloré mucho, porque fue, todavía me emociona. Yo no había visto al Rayo en primera. Yo únicamente subrayar esto que decía él ahora del momento que está el Rayo 4 años en segunda B, que claro, es un equipo que está en primera, ha jugado en Europa hace muy poquito. En ese momento, digo, hace 20 y tantos años, baja a, bueno, de 2004 a 2008, 4 años en segunda B, con un riesgo de que el club desapareciera si no subía. Y ahí yo creo que hubo algo muy bonito, ¿no? Con la afición, con la gente, que es que de repente un montón de gente se enganchó al Rayo, ¿no? Un montón de gente dijo, pues ahora más que nunca es el momento de estar con el Rayo y de hacerse abonado, de viajar, además muy lejos, ¿no? Hasta Canarias, por ejemplo, pagándose, pues eso, con su dinero, la gente, los viajes, invirtiendo su tiempo y su cariño. Y yo creo que eso es uno de los momentos también que hay que acordarnos del Rayo y de su afición. Pasado 5 de abril, el periodista Ignacio Pacto presentó su libro No es fiesta para dormir, el libro que cuenta historia del Rayo Vallecano y Vallecas. Ignacio, ¿nos encontramos en este libro? Pues en el libro realmente, el resumen es que es un libro, como sabéis, el Rayo ha cumplido 100 años ahora. Hace un poquito más de una semana, el 29 de mayo, el miércoles pasado, cumplió 100 años, desde se fundó en 1924 y realmente yo creo que es algo muy bonito porque las personas a veces tenemos difícil llegar a 100 años, pero una cosa muy bonita es que a través de la pasión por el fútbol y de nuestro equipo, de sentirnos identificados con unos colores, con una camiseta, con un equipo en definitiva, es una forma también que tenemos de llegar a los 100 años. Yo lo veo así. Entonces, lo que hay en este libro básicamente es la historia, un recorrido de este siglo, de los 100 años de vida que tiene el Rayo. Vallecas tiene más. Vallecas es antiquísimo. De hecho, es una de las cosas que más me han interesado a la hora de hacer el libro y que más me ha divertido, que es descubrir también la historia de Vallecas. Porque en el libro eso, lo que intento es hacer una historia del Rayo, pero también de Vallecas. Porque lo que hablamos antes, todos, que el Rayo yo creo que no se puede entender sin Vallecas. Y el título, por ejemplo, que a lo mejor puede parecer un poco extraño, yo tenía la obsesión, vamos a decir, de que el libro tuviera un título pues un poco más original, que no solo... Luego el subtítulo es una historia centenaria al Rayo Vallecas, pero que quería que el título fuera original. Por eso lo que a lo mejor nos choca de ver ahí, lo de no es fiera para domar, ¿qué significa eso? Pues eso realmente, la frase no es mía, no me puedo poner ese crédito, pero es una frase de una canción de un cantautor Pachi Andión, una canción de los años 80. No sé si os suena la peli de La estanquera de Vallecas. Sí. Sí, de Eloy de la Iglesia. Bueno, fue una obra de teatro que está inspirada también en un suceso que pasó en Vallecas. Y en la canción esa de No es fiera para domar de Pachi Andión, perdón, en la canción La estanquera de Vallecas, sale esa, él canta esa frase, No es fiera para domar, refiriéndose a Vallecas. Entonces yo me di cuenta de que eso se ajustaba tanto a Vallecas como al Rayo, es decir, ese carácter rebelde que a veces se ha hablado que tiene Vallecas, ¿no? Igual que otros barrios también, no solo Vallecas, pues que la gente se une para conseguir cosas, si a alguien le falta algo, se apoyan, ¿no? Ese sentido comunitario, para todo, ¿no? Para lo básico. Pues ese carácter fiero, digamos, pues también se ajustaba, en mi opinión, al Rayo. Sobre todo en los últimos años, bueno, no solo en los últimos años, porque la época del Matagigantes, el Matagigantes realmente también es una manera de ser una fiera, digamos. Entonces, nada, básicamente la historia un poco del libro es esa. El Rayo se fundó, además tiene una historia muy bonita, se fundó en una casa baja, muy humilde, cerca del Boulevard de Vallecas, que es una parte central de la parte del puente. Pues hay una casa, hoy en día es un taller mecánico. Y eso, en mayo de 1924, pues un grupo de chavales, además esto es muy curioso porque muchos tenían entre 13 y 19 años, o sea, el Rayo lo fundaron prácticamente adolescentes, es una cosa también muy bonita. Pues los clubes lo solían fundar señores de 30 o 40 años, universitarios, ingenieros, y el Rayo lo fundaron un grupo de chavales cerca de la Albufera y con la participación clave de la madre de varios de ellos, que se llamaba Prudencia Priego, que igual habéis visto imágenes, estos días están saliendo imágenes, pues si veis una señora así, pues de la época, ¿no? En blanco y negro, una señora mayor de 60 años, era ella, Prudencia Priego, que se encargaba de un montón de labores bueno, las labores también propias también de la época, ¿no? Que se encargaba una señora, ahora afortunadamente han cambiado los tiempos, pero bueno, pues de cuidar un poco del material y todo eso. Más o menos esa es la cosa. ¿Cómo fueron los primeros años? Pues sí, realmente los primeros años del Rayo, mira, el resumen que te haría sería, era un equipo de calle. Esto también me sorprendió a la hora de escribir el libro, que no era un equipo de barrio, porque no porque en Vallecas no gustase el fútbol, sino al revés, porque en Vallecas en la época, en los años 20, cuando nació el Rayo, hace un siglo, el fútbol estaba subiendo como la espuma, o sea, era como... una cosa curiosa es que los aficionados al boxeo y a los toros, que era lo que era más... lo que a la gente le gustaba más en la época, estaban a veces asustados porque decían, ahora llega el fútbol y se va a llevar todo el boxeo y los toros. Y en cierta manera así pasó, ¿no? A mí me gusta como aficionado al fútbol y no tanto al boxeo y a los toros, es algo que me gusta. Entonces, los primeros años era un equipo de calle más que de barrio porque había un montón de equipos más. Y luego fue creciendo el Rayo con los años y luego hay un momento clave en el que el Rayo, sabéis que uno de los símbolos del Rayo más claros es la franja roja que le cubre la camiseta, pues eso, que hay gente que piensa que tuvo que ver con River Plate, el equipo argentino que viste igual, sin embargo tuvo que ver con un vecino de la ciudad, que es el Atlético de Madrid, porque en ese momento tenían un acuerdo de colaboración, estaban, digamos, juntos el Rayo y el Atleti, y el Rayo vestía de blanco, como el Real Madrid. Entonces el Atlético le pidió al Rayo que se pusiera en la camiseta algún distintivo para que no fuera de blanco como el rival del Atleti, ¿no? Que es el Real Madrid. Y de ahí surge pues algo rojo, como las rayas rojiblancas del Atlético de Madrid. Y de ahí surge la franja roja. Luego River Plate les regaló camisetas. Y luego evoluciona hasta lo que es hoy, pasando otra vez, que ya que tenemos aquí a José María y Lorenzo, hay que... recalcar la importancia que tuvo el Matagigantes de los años 70, ese equipo que para mí, haciendo el libro, también me he dado cuenta de lo importantísimo que fue eso para el Rayo y para Vallecas, ¿no? Para que la gente en Vallecas dijera, tenemos un equipo aquí que es el Rayo Vallecano, que sube a Primera División, que va a Vallehermoso y lo sigue la gente, y eso es muy importante para lo que es hoy el Rayo, que es, como decían ellos, una fiesta. Ir cada 15 días al estadio es una fiesta más allá del fútbol. ¿Qué es lo más sorprendente que relatas en este libro? Mira, te diría... una cosa que creo que al final no puse en el libro, así como vamos a llamarlo, no sé si primicia, pero bueno, algo para mí muy bonito y muy especial que yo creo que se va a entender enseguida lo que significa el Rayo. Me dijo un aficionado, uno de los que entrevisté, pues yo para el libro entrevisté, claro, yo no puedo contar la historia de Vallecas yo solo, y menos si no soy ni siquiera técnicamente vallecano. Entonces me fui, este libro está hecho en Vallecas, estuve meses yendo a Vallecas a hacer entrevistas, como estamos aquí ahora, hablando con la gente de allí, con exjugadores también, con jugadores de ahora, por ejemplo como Óscar Trejo, y sobre todo con aficionados. Y una cosa muy, muy bonita, ya digo, no sé si sorprendente, pero muy, muy especial y muy bonita, que me dijo un aficionado, un abonado hace muchísimos años, es que sus tiene vecinos que no son que no les gusta el fútbol, sobre todo uno, un vecino que no le gusta especialmente el fútbol, pero le dijo un día, me voy a hacer abonado del Rayo porque te veo, cuando hay partido, te veo que sales de casa y vuelves súper contento. Entonces, para mí eso define todo, pues lo que es el Rayo y lo que es Vallecas también, ¿no? Un barrio que está con el Rayo, incluso la gente que no le gusta el fútbol, pues está con es del Rayo y le gusta que gane el Rayo. Y el Rayo es que es mucho más que el fútbol. Y sobre todo me gustó esto que os digo porque es muy importante que el Rayo sea alegría. O sea, el Rayo y el fútbol, que a veces el fútbol es un poco así, tiene cosas que no nos gustan demasiado, y el Rayo es un... La gente del Rayo intenta que el estadio sea un espacio abierto, inclusivo, alegre. Para mí eso, hay muchísimos niños, eso está pasando por primera vez en Vallecas, yo creo, muchísimos niños que llevan la camiseta del Rayo, que son del Rayo solo porque antes los niños en Vallecas, y todavía muchos, pues son también del Madrid o del Atleti, y eso está cambiando. Y yo soy muy optimista con el futuro, con lo que viene. Un trueno sin miedo, una avalancha, zarpazos de quejas, puerto sin mar, eso es Vallecas. Un Rayo repleto de idolatría, galope de abejas para reinar, eso es Vallecas. Navajas, más niñas, más viejas, ¿qué más nos da? Son de Vallecas, calles de cristal, gente de metal, pública y plural, donde pervivir es ganar. La vieja dicotomía, Javés Sierra y Lázaro Rodríguez son presidentes y vicepresidentes de Discarrayo, peña inclusiva formada al calor de apoyar al Rayo Vallecano. ¿Cuándo nació Discarrayo? Discarrayo sale después de la muerte de Antonio Castilla, que fue la primera persona que se dedicó a las personas con discapacidad para que podamos acceder al estadio de Puente Vallecas. La primera peña nace en el 2000 y en el 2023, desgraciadamente, fallece Antonio Castilla en el Hospital Infanta Leonor por unos problemas, dadas sus deficiencias que tenía ya multiorgánicas, fallece. Y yo estaba con él y antes de morir me dijo: esto no lo dejes morir como yo he muerto. Y me junté con mis compañeros, nos juntamos en el FLM, les dije que esto teníamos que seguir para adelante. Y la actual junta directiva somos 7 personas. Y una de las cosas muy curiosas de la peña que sí hemos incluido, que el 80% de los socios tienen que ser personas con discapacidad. Entonces, casi todos los que estamos somos personas con discapacidad. Luego tenemos alguna persona ilustre, como es el economista Alejandro Irurieta, al presidente del FLM, que es Ken Mizumbo, y poco a poco vamos empezando. ¿El objetivo? Pues el objetivo es muy claro, que todas las personas somos iguales y podemos tener las mismas, podemos ir a los mismos sitios y demás. Entonces, no por ir en silla de ruedas o por tener una deficiencia, tenemos que ser excluidos. Entonces, nosotros lo que hacemos es una labor inclusiva. Luego, los objetivos pasará Lázaro. Y la única cosa que os puedo decir también, que con el Rayo Genuini, con Doha, hemos empezado a colaborar. Igual alguno de nosotros empezamos a jugar con ellos y tenemos una colaboración bastante buena. Y los objetivos se los dejo al que los hizo. Bueno, pues muy ilusionado, muy contento, con muchas ganas de trabajar con este nuevo proyecto de nuestra peña, porque nuestro mayor objetivo es que el campo sea para todos y que cualquier tipo de persona vaya al campo y que disfrute según las necesidades que tengamos cada persona. Sabemos que el campo es un campo antiguo, es un campo viejo, la normativa de construcción cuando se construyó no es la normativa que hay ahora, entonces las personas con diversidad funcional tenemos muchos problemas de accesibilidad. Luego dentro del estadio también tenemos problemas porque las instalaciones para nosotros, pues nos hace falta un tipo de baños más específicos, que también tenemos problemas. Luego depende la discapacidad que tengas, pues hace falta, cuando vamos, apoyo de personas, o sea, una tercera persona. Entonces todos estos problemas pues los tenemos en el estadio. El estadio es de la Comunidad de Madrid, aunque lo gobierna el Rayo Vallecano, el señor Presa. Y estamos teniendo reuniones con la Comunidad de Madrid, con el Ayuntamiento de Madrid y con la directiva del Rayo. En estas reuniones hemos llegado a un acuerdo de colaboración entre todos y entonces el objetivo de todos es que el Rayo, todas esas deficiencias que tenemos, poco a poco se vayan solucionando para el objetivo que he dicho el primero, que sea un estadio para todos. Y cuando vayamos a ver el fútbol o cualquier tipo de evento en el Estadio Rayo Vallecano, todos disfrutemos y todos tengamos las necesidades cubiertas. ¿Qué normativa no está cumpliendo en el club con las personas de discapacidad? Bueno, pues antiguamente había una normativa. No se reflejaba pues que las personas con discapacidad disfrutásemos igual que las personas sin discapacidad. Ahora hay una normativa, que es una normativa para todos, pues esa normativa, pues accesibilidad al campo. Que una persona que tiene diversidad funcional pueda entrar y salir sola del campo. Que luego cuando estemos dentro del estadio, que yo pueda ir al baño y que haya baños y aseos preparados para nosotros. Si decido ir a tomar una cerveza o un bocadillo, que yo también pueda ir, que sea dentro del estadio, que sea libre y que todos podamos acceder. Una de las cosas que más nos está perjudicando, que estamos en ello, el día 14 tenemos una reunión con el concejal Ángel Niño en el distrito, es muy curioso, cualquiera de vosotros podéis ir a comprar una entrada. Nosotros no podemos, porque hay unas escaleras que no podemos entrar. Entonces, es muy curioso cuando vamos a recoger los abonos o a comprar una entrada, nos ponemos al lado de la puerta blanca, para que lo veáis, y cualquiera de Vallecas, como ya nos conoce, pues nos pregunta qué necesitamos. Entonces, o le entregamos nuestra tarjeta, o le entregamos nuestro dinero, y nos compran nuestra entrada o nos pagan nuestro abono. Eso en los años que estamos es o sea, es muy, muy, muy sorprendente, ¿no? Nos invitó el Alavés este año, Mané, y nos invitaron a Vitoria, y el trato fue, bueno, nos recogieron, nos metieron al campo, bueno, nos trataron que alucinábamos. O sea, eso nosotros a día de hoy, aunque la verdad que José María Sardá he empezado y empezamos a negociar con él y parece que hay buenas voluntades, pero la liga empieza en 2 meses. No sé si vamos a poder recoger el abono o vamos a tener que hacerlo del año pasado otra vez, o que la gente que estamos, que nos ayuda, tenga que perderse una mañana en la cola. Y o sea, la accesibilidad sobre todo de a las taquillas es primordial para cualquier aficionado, y si tú quieres que vean a tu equipo tienes que tener accesible la taquilla, y esa es una de las cosas que estamos luchando, porque es que es imposible. La Comunidad de Madrid, María Cabezón, nos reunimos dentro de 15 días y hemos hecho un anteproyecto para ello, y va a querer, me ha dicho que va a intentar hacerlo. Entonces esperemos que esta vez se cumpla por parte de las dos partes, que es la Comunidad de Madrid y el Rayo Vallecano. ¿Vale? Soy Benito, y la verdad es que llevas toda la razón del mundo, pero yo también te puedo decir una cosa, es que ese campo ya es obsoleto, tú lo has dicho también. Ese campo se hizo en 1976, se inauguró, un partido Rayo Vallecano Valladolid, y también tenéis que entender, no con esto quiero defender al Rayo en absoluto, en absoluto. Yo os prefiero defender a vosotros, porque en fin, lleváis toda la razón. Pero lo único que quiero decir con esto es que es un campo viejo que se ha quedado obsoleto y que no tiene las condiciones, no solamente para vosotros, sino para cualquier aficionado que quiere ir al Rayo. Lo que hablaba Javi, mi compañero, de lo del problema de los accesos a la taquilla, tenemos un compromiso desde el ayuntamiento de hacernos una rampa este año, con lo cual ya un problema tendríamos solucionado. Podríamos, independientemente, cada persona ir a recoger nuestro abono, a comprar entradas cuando queremos invitar a un familiar o unos amigos. O sea, que si todos estos compromisos que nos ha dado la Comunidad de Madrid, Ayuntamiento de Madrid, Sardá, jefe de prensa, todo, se realizan, conseguiremos un estadio para todos. ¿Tenéis próximos eventos? Pues sí, es una primicia, aunque los dos presentes se lo contó hace un rato, pero ayer por la tarde, hablando con Jesús Cota, vamos a hacer un partido benéfico para la Asociación de Lesionados Medulares, que es donde suelen estar todas las personas en silla de ruedas, que están camino Valderribas y tienen problemas por dejadez o no sabemos por qué. Y el Rayo, yo hablando con Cota ayer, el Rayo se ha ofrecido a hacer un partido benéfico para poder recaudar fondos para la Fundación de Lesionados Medulares. Y para la Semana de Discapacidad, que es alrededor del 3 de diciembre, tenemos un convenio con el Rayo, que haremos una jornada, que intentaremos que los jugadores participen, y es poner en situación de una persona ciega, una persona en silla de ruedas o diferentes cuestiones, en la cual se hará en la Ciudad Deportiva, que estamos cerrando, y en la sala de prensa, que el Rayo Vallecano nos ha dicho que se haría. Ese es el convenio de colaboración que vamos a hacer, junto con el Genuino. Entonces, hemos empezado ahora, está todo en pañales, pero esperemos que nos podamos vestir bien y seguir haciéndolo. Bueno, hay otra cosa que me gustaría deciros a vosotros. La Asociación de Veteranos del Rayo Vallecano tenemos ya, pues se fundó en el 2000, 24 años, no, se fundó antes. Con esto lo que os quiero decir es que nosotros, la Asociación de Veteranos, acompañamos a las residencias, a ver el estadio, a ver la Ciudad Deportiva, O sea que también estamos haciendo una labor con respecto a los mayores bastante buena. Era para, no sé. Eso sí lo sé. Y hacemos partidos, por ejemplo, el domingo pasado tuvimos un partido contra el Infanta Leonor. Entonces, todos los años en Reyes o por ahí aproximadamente, hacemos un partido benéfico que para ver el partido tienen que llevar alimentos no perecederos. O sea, quiero deciros con esto que la Asociación de Veteranos del Rayo Vallecano llevamos ya 20 y tantos años haciendo este tipo de eventos. Sí, lo sé, y os tenemos que agradecer mucho porque desde que hemos empezado, el brazo derecho de la peña sois los veteranos del Rayo Vallecano. José Mari, son historia viva, leyendas de Rayo Vallecano, jugadores, ambos diferentes etapas han vivido desde terreno de juego, ser parte de este equipo. ¿Cómo fue vuestra etapa vistiendo la franja? En principio yo quería hacer una puntualización, porque mi caso en el Rayo Vallecano es un caso muy especial. Yo ingresé en el Rayo Vallecano a los 7 u 8 años. Empecé llevando el material, recogiendo los balones, lavando ropa y limpiando botas. Desde ahí, mi inclusión en el Rayo fue creciendo, y además fue creciendo de una forma muy rápida. Y a los 14 años yo hice un equipo de fútbol que jugábamos en el campo del Rayo, que eran todos chicos de Vallecas, la inmensa mayoría, y ahí empezó mi andadura como entrenador. Esto posibilitó que a los 15 años yo ya entrenara a la sección de infantiles que se creó en el Rayo Vallecano. A partir de ahí, mi andadura ha sido entrenador de todas las categorías, inferiores, infantiles, juveniles, distintas categorías, aficionado, ayudante de los entrenadores del primer equipo en distintas etapas, coordinador del fútbol base, hombre muy vinculado al club, por lo que en determinados momentos, y aunque parezca mentira, yo con 15, 16 años era consultado en ocasiones por entrenadores del primer equipo, por presidentes que en ese momento estaban presidiendo el club. Y era un hombre, bueno, más que un hombre, era un niño entonces, que tenía la posibilidad de asesorar a gente importante del club, pero además estaba viviendo el Rayo desde dentro. Es decir, toda esa época que estoy comentando, yo estaba en el vestuario. Yo sabía lo que se decía en el vestuario, yo sabía lo que transmitían los entrenadores y yo sabía lo que los jugadores opinaban. Por lo tanto, eso me dio pues una vivencia del fútbol muy importante. Y después he seguido mi andadura en distintos equipos de la Comunidad de Madrid y fuera de la Comunidad de Madrid, incluso en las Islas Canarias. Entonces he seguido mi etapa como entrenador, pero curiosamente mi primer equipo como entrenador fue el infantil, como os comentaba antes, y mi último equipo al que he entrenado ha sido también el Rayo B, cuando iba a cumplir 60 años. ¿Qué quiere decir esto? Que yo he hecho la terminación del círculo. Empecé con el Rayo y terminé como entrenador en el Rayo. También es cierto que después, bueno, pues eso me ha llevado a otras actividades dentro del fútbol y entre otras, pues he sido 32 años profesor de la Escuela de Entrenadores, que me ha posibilitado pues conocer a gente muy importante del fútbol. Es decir, yo he sido una persona que sin ser futbolista profesional, por mis conocimientos en el fútbol y por mi vinculación al fútbol, he tenido la posibilidad y la suerte de conocer a gente muy emblemática dentro del fútbol español, dentro del fútbol nacional, sin olvidarme, por supuesto, pues por ejemplo, que a quien tengo a mi lado, a Lorenzo Benito, jugador del Rayo, pues aparte de conocerle por su andadura en el Rayo, porque yo ya estaba dentro en determinadas situaciones, el último equipo que jugó Lorenzo Benito fue en el Real Ávila y fue conmigo de entrenador. Pero aparte de Lorenzo Benito, y de todos los que, por ejemplo, Cota, que es nuestro presidente de la Asociación de Veteranos, que también fue futbolista mío cuando yo entrenaba al Pegaso, que ascendimos a segunda B. Pero aparte de eso, como os decía, yo he tenido la posibilidad de dialogar, de ser amigo, de conocer a personas del Madrid, del Atlético de Madrid, del Rayo Vallecano, pero a nivel nacional. Todos conoceréis pues a Miguel Muñoz, a Héctor Núñez, a Mancio, a Javier Clemente. Bueno, esos entrenadores y futbolistas anteriormente han sido gente conocida por mí, algunos amigos míos, y eso me lo ha posibilitado el fútbol sin ser futbolista profesional. Luego yo soy una persona en ese sentido especial. No es como Lorenzo, que Lorenzo sí ha sido jugador profesional en el Rayo y en otros equipos. Yo entré en el Rayo pues siendo un crío también. Empecé en el juvenil y tuve la gran suerte de tener un entrenador que se llama Manolo Peñalba. Manolo Peñalba, si subía al equipo A, pues Benito subía con Manolo Peñalba. El Rayo compró un equipo también que se llamaba Reifra, que hoy en día es lo que es el Atlético madrileño. Pues Manolo Peñalba sube a entrenador al Reifra y se lleva con él a Lorenzo Benito. Estando jugando en el amateur, Manolo Peñalba sube al primer equipo y me asciende de categoría. Con esto quiero decir que para mí Manolo Peñalba fue mi padre deportivo. Además de una gran persona como entrenador, es una persona excepcional y creo que era una de las personas más queridas en Vallecas. Luego, con el tiempo, después de jugar en el primer equipo 7 temporadas, el club me traspasó al Real Murcia y cuando volví otra vez, pues tenía el título de entrenador, que le tuve profesor también a José Mari en la escuela de entrenadores, fue profesor mío, y empecé a entrenar al cadete. Estaba entonces Potele, mi compañero de coordinador de las categorías inferiores, y a mí me apodan el Cheli. Yo no sé si es porque soy del barrio de Vallecas, pues me dicen el Cheli. Y siempre Potele me decía, Cheli, venga, ¿quieres coger este equipo? Y digo, Potele, lo que tú quieras, que tú eres el jefe, tú eres el coordinador. Y entonces, bueno, pues tuve la suerte de empezar a entrenar con el cadete, luego juvenil, y luego cogí el amateur. Y en el amateur, pues tuve la gran suerte de formar un equipo de chavales súper majos, y ascendimos a tercera división, que era la primera vez que el amateur del Rayo ascendió a tercera división. Pues tuve la suerte de ser entrenador de ese grupo humano y futbolísticamente, que entre ellos puedo decir que estaba Pedro Riesco, estaba Miguel Ortiz, el que hoy en día es el delegado, estaba Rodri Jesús, que el Rayo los traspasó al Elche, estaba Rafa Bono, que también jugó en primera división. En fin, que tuve, no voy a decir más nombres porque tengo cinco más, pero creo que son suficientes ya para la categoría de ese equipo, esa plantilla tan majo. Luego estuve 4 años de coordinador también, después de entrenar. Potele se fue y entonces me dijeron que si quería yo ser coordinador. Estuve de coordinador de las categorías inferiores durante 4 años. También puedo presumir, que es lo único que presumo, porque creo que soy una persona muy normal, muy sencilla. Soy un chico de barrio, como sigo, siempre digo. Soy vallecano, he nacido en Vallecas, mis negocios han sido en mi barrio, no me he ido nunca de mi barrio, siempre vivo, ahora vivo en Entrevías, en vez de vivir en Vallecas, pero como Entrevías pertenece al barrio, no se para una vía, como se suele decir. Luego, a través de una idea de José Luis Martín, pues él, la idea era suya, pero claro, no había dinero para eso. Entonces José Luis Martín me llama y me dice, oye Benito, si tú pusieras dinero y tal, la primera vez que se hizo también entraron dos amigos y entre los tres pusimos ese dinero, pero luego yo hice solo 2 años más, que me costaba una pasta, hablando así de claro. Pero José Luis Martín se salió con la suya y formamos en Tajamar, un campito allí de tierra horrible, pues hicimos aquello que tan famoso es en día, que es el Fútbol 7. Eso, el Rayo, lo hicimos hace ya muchos años. Y fue, ya lo digo, idea de José Luis Martín, que sigue trabajando en el club. Luego ya, pues también fui entrenador, como José Mari, en otros equipos, pero ahí terminó mi época del Rayo. Pero bueno, voy a ser rayista hasta que me muera. ¿Qué significa vestir la camiseta del Rayo? Pues para un chico de barrio de Vallecas como yo, pues para mí significó todo. O sea, yo de ir como chaval, como José María, ir mi padre, entonces a los niños pequeños nos dejaban en el lateral de la Avenida de la Albufera. Nos sentábamos allí, en cuclillas, nuestros padres arriba y todos los niños, lo que es todo el lateral del campo, allí todos sentados. Ver en aquel equipo que vi jugar a Manolo Velázquez, vi a Grande, que está Grande también, Tony Grande, también es de la Plaza Vieja, era de la Plaza Vieja. Bueno, pues vi a muchos jugadores y luego jugar con ciertos jugadores como Felines, que puede ser uno de mis ídolos. Pues estar 7 años con él de compañero, pues para mí ha sido algo importante. Lo mejor de mi vida, además de mis padres, por supuesto, y mis hermanos, pues ha sido el Rayo Vallecano. Bueno, realmente es lo que comentábamos antes, al principio, lo que he comentado yo. El hecho de ser de un barrio, pertenecer a un barrio, tener un equipo representativo como es el Rayo, eso nos identificaba totalmente. Entonces, yo como Después he estado en muchos otros equipos, de los cuales guardo muy buen recuerdo, de la inmensa mayoría, pero sí es cierto que esos años de niñez donde se gestó mi relación con el Rayo, pues nunca ha dejado de existir y difícilmente dejará de existir. Por lo tanto, el sentimiento ese de pertenencia que tenemos los que hemos estado en distintas etapas en el Rayo, eso nos acompañará toda nuestra vida, afortunadamente, porque en la vida hay que ser agradecido. No tenemos tiempo, pero claro, yo nací en el año 50. Si os contara los años 50 cómo eran en Vallecas, yo he estudiado en un colegio que es la ciudad de los muchachos, que era pues una sociedad entonces, por unos padres asuncionistas, que eran los que lo llevaban, que era una sociedad benefactora para niños que no teníamos muchos recursos. Nos ayudaron mucho. A mí me ayudaron mucho en el colegio, me ayudó mucho el Rayo Vallecano. Yo he trabajado muchísimo para el Rayo Vallecano, con lo cual creo que he devuelto, no sé si con creces, pues he devuelto todo lo que me pudo ayudar el Rayo Vallecano. Y entonces eso forma parte de nuestra vida. Y en la vida, como digo, hay que ser agradecidos y hay que, pues sentir las cosas. Yo pienso que el sentimiento que se puede aportar para hacer toda nuestra actividad en la vida nos va a ayudar muchísimo. Yo cuando era muy niño, pues yo no pensaba que después fuera a dar clases en la escuela de entrenadores y tener alumnos, jugadores del Atlético de Madrid, del Real Madrid, del Rayo Vallecano. Para mí, cuando tenía 7 u 8 años, era impensable. Pues todo eso lo forjé en esos años de niñez. ¿Cómo? Con mucha decisión, con ganas de superarte, porque había que superarte, superar muchas dificultades, y entonces eso te enorgullece. ¿Por qué? Porque yo empecé, como os he comentado antes, en el espacio inferior, que es, como decía, lavando ropa con 7 años, limpiando botas, Pero todo eso me ha servido en la vida para llevar una vida muy feliz, poder montar mi familia, tener una mujer y una hija, que somos una familia perfectamente unida, y desarrollar mi vida en todo. Entonces, es muy importante que en la niñez, trabajemos para que cuando seamos mayores, podamos estar orgullosos de lo que hemos hecho. Alguna cosa a lo mejor habremos hecho mal, indiscutiblemente, pero que no nos arrepintamos nunca de nuestra andadura y que estemos orgullosos de lo que hemos hecho, con quién hemos trabajado, quién han sido los que nos han ayudado. Y evidentemente en toda la vida hay muchísimas personas a las que tenemos que agradecer. Pues entonces yo ahora que voy a hacer 74 años, pues digo, estoy muy agradecido a todas las personas que han estado conmigo, que me han acompañado en esta vida y que me seguirán acompañando hasta que dejemos de existir. Así que muchas gracias al Rayo, muchas gracias al deporte, muchas gracias a todos los que han colaborado conmigo y nada, seguiremos trabajando por el fútbol y por la vida. Bueno, se me había olvidado una cosa para mí muy importante y fundamental, que es que he tenido una peña que llevaba mi nombre, Peña Rayista Benito. Entonces, joder, ya eso ya fue el colmo, ¿no? De para mí, como jugador del Rayo, y que un grupo de amigos hiciesen una peña con mi nombre, pues es una satisfacción enorme. Y desde aquí, pues darle las gracias a ellos, porque han llevado mi nombre por toda España durante 49 años, que creo que no hay ningún jugador del Rayo que haya podido decir eso, como yo lo digo en estos momentos, desde vuestros micrófonos, y daros las gracias por haberme traído aquí en estos momentos, ¿vale? Muchas gracias a todos. Agradeceros, sé que no tenemos tiempo para más, agradeceros Ignacio, Javier, Lázaro, Benito, José Mari, que estáis aquí, nos habéis acercado en un 60 minutos los 100 años de historia de Radio Vallecano. Nos han quedado muchísimas, muchísimas cosas por contar, así que os invitamos a que otro viernes os paséis por el estudio y sigamos hablando del Radio Vallecano y sobre todo todo lo que rodea a esos 11 jugadores que salen cada fin de semana a jugar, que yo creo es lo importante del club, del barrio, de la afición y de esta unión que hay entre el club y el barrio. Muchísimas gracias por hacer un hueco en vuestras agendas y estar aquí hoy. Espera, que abro todos los micros. Si queréis decir algo en un segundo antes de marchar. Que gracias a todos, a vosotros por invitarnos y por hacer que el Rayo Vallecano llegue a estos micrófonos. Contento de estar con vosotros y aportar lo que podemos. Yo me quedo aquí, tengo lo fundamental: casa, trabajo, familia y amigos. Welcome to Vallecas, el barrio donde crecimos. Mi barrio tiene algo diferente, se nota en las esquinas, en las calles y en su gente. Un barrio obrero al sureste de Madrid, aquí es donde nací, aquí quiero morir. Mi barrio tiene algo especial. Yo me quedo aquí, tengo lo fundamental: casa, trabajo, familia y amigos. Welcome to Vallecas, el barrio donde crecimos.